Héritier Scrum, fils de Dungu na Panama. Omige Panama, aussi au Kanyam. Iget Gato, Sandra Gato. Souza Baramoto, Sandra Mayele, Sylvie Gameron. Aki Presse de Lausanne. Joël Mbeteng est le leader. Ça, c'est chair de poule. Incontestable. Christine Motema, ya général Dabira. Luison mon coco, toujours, toujours. Tolinga na kina ye na bolingwa seye. O bolingo eritesca. Koloba sanza bambula ningele kakae. Bolingo koko la nyo sofise duwe. Brinel Maseba. Tantre se tembo la kanamaki na yanzoto. Toko maka aloko la bata shereke. Partuto esprit maka bolingo na biso. Tomi misaka selilo ba moko ganaye. Toko kabona te jile si opele. Mokolo liwaye kokuta moko na bisoe. Sokito koleka na nzelata. Bato baka mwaka kolula kupe na bisoe. Tome sene kito koma kilo kola bajimo. Soki moninga suelo kwa kolia kosela moninga e. Bato babe naka biso ntima na chusie. Obolingo na bisoe zanga. Jupe vie. Simplice et bata. Et mon poe salaki, m'passi, m'pema wa. M'ba poti paye, bali na ki anana yete. Baba li sakaye, na bato e amosol. Landri e wenge. Kasia si ma kite, boli mwele kasu bao. M'ba swa kamo kano, vati na ye na poto. Nyo sofo baluka, mwoye eto kabwana. Kasi moko la voyage na ye eko kaki. Libutu mobimbanga na ye. Tosala kibe chanje na bave ya maluba o. Wansi Dabira. Maluba ya separaso ya dule. Si mama tipe po akia tiki na moko e. Kase loko se moko gana singa kina ye. Kobosa na laite mitesa. Kanisa malobo sala kilo bana na ye. Et maman wani mawana suli susuko. Kosanga susi motoli nakana motema. Ake Grasse et vous, Junior Kosa. Kosanga la kifise. Na motu ya peto na la la la la la la. Kosa ya kola la maya miswe tabakae. Don King Tom. Soki na kanisi bolingwa bo mwana o. Robert Kassou. Nanzela tene, nanzela habatino. Nanzela yimikine, nanzela etanase. Terite etame ya papa. Bijou Mateta. Gauthier Kamusi, Samuel Papa Nerite. Andaba salia zambe bako le misa mote ma. Afimale mama lupe lupe. Maese mounaka. Qui parle à l'archevêque et libre pays la madoula bijou mama Élisée mama oh ça va ça va pas les Jin Dori Mignon. Mora compre son ami Michi Keva. Jiliwa Sena Loris la Congo, la Congo. J'ai des violanis ici comme ma kelanga mabeo, ma kelanga mabeo, ma kelanga mabeo. Aye, on s'avère la lipo, ma souba et la li. Diki bamana, mamana katia watu nae, mareba koyamba. Alpha mbou, nani makite, chaki watu no salanga boe. Aye, aye, ata komo kile ko salanga boe. Jericho la papa Soraya. Si wa senga Pauline Zongo, mama ministre, oh Clema Mangwe. Tata basali nzambe bakole misa motema o. Fise dungu ma yese sopanye. Yenga yo. Oye ya morokote. Yenga wani kenzo na mikwanzo na. Repentire. Ilo viko ya yo. Susi na motema ye. Nasi misa yanga ina. Nako kufo mpona ye. Yenga yo. Le maître Christophe Mouzoumo. Tino Matadi Mugala Maïdi. Janice Kras. David Tabira. Tinoé. Alita Jamala. Mathe Madia. Jean-Picola Gisa. Vise Tumbo. Félicito Laye. Kilwemba. Papa Najoé. Mathe Michelela. Pascal Tioca.